primera vista, desde el día en que me vi, Cúpido lanzó la flecha y me enamoré de mí. Si me declaro mi amor, ojalá diga que sí. Sufro de solo pensar que yo me rechace a mí. Me odiaré si me rechazo, y si es sí, seré feliz. Recuerdo fue una mirada y me enamoré de mí. Cuando me encuentro conmigo, me dan ganas de abrazarme, de acariciarme las manos, de tocarme, de besarme. Cuando me encuentro conmigo, me dan ganas de abrazarme, de acariciarme las manos, de tocarme, de besarme. Pero me asalta el temor de que me diga que no. Qué dolor me causaría si me rechazara yo. Espero que me resulte y que me diga que sí. Nada me hace más feliz que enamorarme de mí.